Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. De tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Gema, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando allá en Salcajá. 15 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, donde estamos platicando una historia muy bonita que muchos desconocen y otros pues ya la conocen, que es el Día del Tendero, hoy 29 de junio, aquí como les estaba comentando en la capital, como en la antigua Guatemala, un día muy especial, también es de baile, de conciertos en muchos lugares. Día del Tendero, hoy 29 de junio. Les comento que en lo que actualmente está la segunda calle sur de la antigua Guatemala, que topa con el atrio del Templo de Santo Domingo, acerca del antiguo Colegio Santo Tomás de Aquino, aparecieron los primeros comercios documentados alrededor de 1590. Esto fue en el año 1590, que pueden considerarse como los antecedentes de las tiendas como las conocemos ahora. Se vendían productos importados de lujo, en especial de España, como telas, vino, aceite de oliva, así lo refieren. Después, alrededor de la Plaza de Santiago de Guatemala, se establecieron tiendas donde se vendía carne, chocolate o telas. Los artículos más económicos se ofrecían en puestos ubicados en dicha plaza, donde se podían adquirir alimentos, diversos animales de consumo y hasta caballos. Eran puestos semipermanentes que formaban parte del tianguis, mercado principal o de la ciudad. A la par del ayuntamiento, al costado norte de la plaza, pues habían varias tiendas del gobierno municipal que alquilaba a comerciantes y artesanos Los locales del Portal del Comercio, a oeste de la plaza, estaban ocupados por comerciantes españoles. 20 españoles en el año de 1604, en este año se registraron 114 mercaderes de los 762 vecinos de la ciudad, 15 tratantes, 12 pulperos y 4 dueños de tabernas. El portal era el comienzo de la llamada calle de los mercaderes, como se le llamaba, que se prolongaba por 3 manzanas desde la plaza hasta la iglesia La Merced. Vamos a seguir con esta historia de la tienda a través del programa Cómo llegaron las tiendas a Guatemala, esto en la época de la colonia. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer, vamos a ver a quién nos pidió esta canción. Vamos a desearle lo mejor y claro, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, escuchemos esto que dice así. Será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divino, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Pedro Infante Las tres cosas, así se llaman, tres cosas. Fue para complacer a Juan Rojas, que nos está sintonizando en la zona número 1 en Quetzaltenango, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues platicando de la historia que tienen las tiendas, hoy que es el día del tendero. La plaza, cuando se visitó en el año de 1620, las calles bien trazadas, bien derechas, tienen la plaza principal, que es muy buena y muy cuadrada, refiriéndonos a lo que hoy es el Valle de Panchoy. Frente a este ángulo de la Casa Reales, casi al norte, se encuentra Portales, de muy buena fábrica. Así en este están los escribanos y algunas tiendas de mercaderes. El otro ángulo están al frente de la iglesia catedral, que es también de portales. Todo de muy buena fábrica, en el cual hay mercaderes y otras tiendas de pulpería. De acuerdo con las ordenanzas del siglo XVI, los alimentos deberían de llevarse al mercado de la Plaza Mayor para venderse sin intermediarios. Casi desde su fundación, el Ayuntamiento de Santiago elaboró ordenanzas para guardarla y garantizar el abasto de la ciudad, y estableció el cargo de fiel ejecutor, cuya función era verificar que hubiese suficiente abasto, sobre todo de granos básicos. Dicho funcionario pues se presentaba a los mercados, a las panaderías, a tiendas y a las pulperías para comprobar la calidad de los productos, de los precios, de las medidas. Sistema de tiendas, mercados era muy complejo, con diversos mecanismos de distribución a redistribución. Había que ver los productos en los que intervenían poco intermedio o ninguno, mientras que en otros tendía a proliferarse. Esta es una parte de lo que era la historia de las tiendas, las pulperías en la época de la colonia. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer a Tere Argueta con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. Javier Solís nos ha interpretado Gracias. Fue para Tere Argueta, que nos está sintonizando esta mañana. Pues estamos platicando algunos datos de lo que son las tiendas, su principio, su inicio. Otro ángulo que está frente a la iglesia catedral, que también de portales, todo muy buena fábrica, en el cual existen mercaderes y otras tiendas de pulpería. Datos importantes de las tiendas que hoy encuentra usted en cada lugar. Y lo hacemos porque hoy precisamente 29 de junio, es el Día del Tendero. En la segunda mitad del siglo XVII, la mayoría de productos seguían siendo indígenas. Así es, pero en algunos artículos los vendían al menudeo los ladinos, africanos, los mulatos o los mestizos. Así surgieron los llamados regatones, que muchos les llaman resgatones, intermediarios o revendedores, que compraban por mayor y luego vendían con ganancia al menudeo. Después de la visita a los comercios minoristas del fiel ejecutor Don Juan del Castillo y Cárcamo en el año de 1632, este registró 45 establecimientos, 33 pulperías, 9 tabernas y 3 tiendas. En el año de 1650, estas últimas aumentaron, según visita del fiel ejecutor Gabriel de Salazar, quien contó 37 establecimientos, 11 tiendas de pulpería, 20 tiendas, 6 pulperías, y en octubre de 1674 el número de tiendas se elevó a 34, de las cuales 28 vendían vino. Bueno, pues así fue como surgieron más y más tiendas. Esto es en el Valle de Panchoy, antiguo Guatemala. Un minuto 30 segundos para puntualizar las 11 de la mañana. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas, con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, capacitados, experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Es el momento de nuestro corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Te brindo esta profecía, como te veo me vi, y te prevengo que como me ves, algún día, no sé cuándo, pero tú también te verás por esta entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito, que nos está sintonizando esta mañana, y los de plata con el señor Vicente Fernández. Bueno, pues fíjense que el ayuntamiento trató de mantener un control sobre el número de tiendas y tabernas, y se localizaron para ello y se estableció el requisito de una licencia para poder operar y se ordenaron visitas periódicas de inspectores. El fraile y cronista irlandés Tomás Gage describe las tabernas, que se parecen mucho a las velerías, dice, porque no solo venden vino, sino también velas, pescado, sal, queso y tocino. Hay un cuaderno de las visitas de tiendas y pulperías que abarca desde 1674 a los años 1681, donde se registraban las visitas del ejecutor de turno y las tiendas de la ciudad y sus barrios. Estos negocios vendían mercadería diversa como candelas, azúcar y sal, artículos menores comunes que se vendían en pocos establecimientos, y era la miel blanca o miel prieta, queso, pan, tocino, manteca, aceituna, pasas de Castilla, pescado fresco o seco, frijoles, jarabe de miel de caña, el vino, vinagre, que eran frecuentes. En cada visita se debería de despachar a cada tienda un arancel de precios. Las panaderías eran expendios separados. En un principio las controlaron los españoles. Esto fue en los años 1589 y 1598. 5 alcaldes diferentes pues tuvieron panaderías en sus casas, y también sus esclavos y criados vendían pan en las plazas públicas de esta capital, aunque era prohibido. La primera disposición sobre la grave mala pulpería se dictó en 1631 en toda la Nueva España, del que dependía Santiago de Guatemala, sin importar si se ubicaban en pueblos de indígenas o de españoles. Había que pagar 30 a 40 pesos al año. Se surtían mercaderías en cantidades pequeñas en tiendas gruesas desde 1789 al año 1774. Se propuso que se extendiera el impuesto a todas las tiendas, tras el cual el pago se supeditaba a 30 pesos anuales y aquella cuya inversión llegara a 1,000 pesos o a más. Todas las tiendas no cumplieran con esta obligación, expone el artículo Ordenanza de Pulperías en el año 1804 de Maya Santos UNAM. Pues eran precisamente las tiendas, me imagino, sancionadas las que no cumplían con esto. Vamos a continuar con el programa hoy, 29, día del tendero, el 9 de junio. Vamos a complacer. Vamos a complacer a Carlitos. Carlos nos está escuchando en la zona 10. Le complacemos con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Aturdido y abrumando por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino. En la cantina este grito a todos estremeció: no te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Esta fiebre de obsesión, mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Bueno, hemos escuchado esta bonita canción del cual solicitó Carlos, que nos sintoniza en la zona 10, la copa rota, con Alci Acosta en el programa de esta mañana y siempre a través de la emisora de la familia. Fíjense que esta mañana estamos platicando algunos datos importantes de cómo se llegaron a fundar las tiendas, las pulperías en la época de la colonia hasta nuestros días. Y esto porque hoy es precisamente el día del tendero. Las pulperías, recordamos que eran casas de ventas de menudeo donde se expendían artículos de variedad, en especial bebidas alcohólicas. Sus dimensiones variaban desde cuartos con mostrador y mesas hasta espacios reproductivos de casachús particulares, además de vinos, aguardientes o también de telas, licor de uva. Ofrecían artículos como velas, jabón, cigarrillos, algodón, harina, pan y queso. La figura de algunos pulperos era relevante ante los ojos de la comunidad, puesto que eran quienes podían proveer y fiar los artículos que cubrían las necesidades básicas de los sectores populares, y además de ocasiones actuaban como pequeños prestamistas. Según el relato de viajeros en Argentina, en las cuales las pulperías eran protagonistas del mostrador con sus estantes, repletos de productos diversos, con utensilios como balanzas romanas, embutidos, embudos, vasos de distintas medidas, y junto al mostrador vidrieras donde se exponían golosinas especiales y en las que se vendían no solo bebidas, sino también velas, tabaco, chorizos, bacalao, escobas y lazos. La frase "voy donde el chino", dicen muchos, "allá voy a comprar donde el chino", que equivale a decir "voy a la tienda", proviene del hecho de que comerciantes de China establecieron sus abarroterías con su llegada a la región. Esto fue a finales ya del siglo XIX, y en el siglo XX se trataba de comercios de al menudeo, donde se ofrecían comestibles y artículos variados para el hogar, cuyos precios eran muy competitivos. Estamos platicando del surgimiento de las tiendas en precisamente en la época de la colonia, cómo empezaron a surgir las tiendas y qué era lo que vendían. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer a don Julio Menchú. Por cierto que don Julio Menchú y los vecinos del parque, es decir, del barrio de San Bartolomé, Avenida El Cenizal, zona 4, están muy contentos dándole la bienvenida al padre Juan Luis Lázaro, que ya toma la dirección del hogar minusválido, que aquí en del niño minusválido, es aquí atrasito de la parroquia de San Bartolomé. Él, después de estar ausente un año, ya regresa desde Italia y naturalmente llega a la casa hogar del niño minusválido. Los vecinos de este lugar están muy contentos por su presencia nuevamente. Y vamos a complacer a don Julio Menchú con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Mi corazón no lo tengo aquí, allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé aunque me encuentro lejos de ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi madre, dejé mi amor. Salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé su cielo, dejé su sol. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi corazón. Celia Cruz, cuando salí de Cuba, complaciendo a don Julio Menchú. Bueno, pues otro de los datos que tenemos es que cuando se trasladó la capital de Guatemala desde el Valle de Panchoy, hoy Antiguo Guatemala, al Valle de la Ermita o Valle de la Virgen en el año de 1776, se asignaron fondos para la construcción de edificios para autoridades como miembros de la Audiencia Real, Caja de Caudales, Casa de la Moneda y almacenes de víveres. La calle principal del comercio iba desde la Plaza de Armas, pasando por el Templo de San Francisco hasta el Calvario, llamada Calle Real, donde se ofrecían artículos de lujo. También se abrieron tiendas en la actual octava calle de la zona capitalina, zona 1, conocida como la calle de los mercaderes, que llevaba al Golfo Dulce y Zabal, de donde provenían las mercancías. Los abastos para la ciudad eran ingresados en la mayoría

que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Ojos jamás han llorado como aquella noche que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi que eres mi vida, mi cielo y mi Dios. La participación de José José, sabrás que te quiero. 11 de la mañana con 26 minutos. Bueno, pues estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros, platicando la historia de las tiendas. Fíjense ustedes que las tiendas tienen su historia, cómo se iniciaron, cómo comenzaron, y esto todo empezó en la época de la colonia. Se establecieron en el Valle de Panchoy, ahí en esos lugares, como también el Valle de Almolonga. Pero cuando se trasladó del Valle de Panchoy a Almolonga, hubieron varios cambios. Recuérdese también que poco antes de la independencia habían unas 30 o 35 casas en todo el reino que traían mercancías desde Cádiz por montos de $1,000,000, mayoristas que distribuían sus artículos a los mercaderes, que a su vez los vendían por menor en su tienda. Todo lo vendían precisamente por menor en la tienda. Según las crónicas de la década de 1860, todo el comercio era raquítico. Apenas había una ciudad con dos o tres tiendas pequeñas con mantas y géneros europeos que venían precisamente de Inglaterra. El portal de Aycinena, que ahora es el portal del comercio en el centro de la capital de Guatemala, al sur de la plaza, hubo también una otra tienda con géneros ordinarios, otras mercaderías, tiendas de moda, almacenes de lujo, no se conocían en Guatemala. En la Plaza Mayor había unos cajones o covachas primitivas que vendían jarcia, cordeles, balas, pólvora, azufre y canastos. Los cronistas refieren que las bodegas y tiendas de las principales mercaderes, que eran limpias, cómodos, arregladas con algún grato de buen gusto, el viajero británico, Robert Glawan, escribió Central América. Aunque habían numerosas tiendas en la ciudad, casi todos eran tiendas generales con todos los artículos, aunque sin mayor valor de consumo general. No existían en ese momento vendedores al mayoreo. La ciudad de Guatemala en la primera mitad del siglo XIX no dejó de ser un centro comercial provincial en el cual empezaron a aparecer algunos comercios de importancia a partir de la década de 1850 debido a la estabilidad política. Muchas tiendas abrieron sus puertas para poder proveer artículos de lujo a las familias pudientes. Ya a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, las tiendas se convirtieron en un lugar de afluencia de los vecinos de los barrios. Todos iban a la tienda de Doña Paquita, por ejemplo, donde compraban todo lo que necesitaban, al menudeo, aunque los precios eran más altos que los del mercado central, pero se ahorraban el desplazamiento hasta dicho lugar. Bueno, pues vamos a seguir con esta historia de las tiendas hoy, que es el día del tendero, ¿verdad? Mi querido amigo Tonito Silva. Vamos a seguir con ustedes. Ahora vamos a complacer con esto que dice así. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz, amigo, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pues canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, momentos bellos del ayer. Y claro, estamos presentando la participación del trío Los Panchos con esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que estamos platicando algunos datos muy importantes del surgimiento de las tiendas. ¿Cuánta tienda no hay ahora? Y ahora, como le llamaban, tienda de barrios. Antes eran abarroterías, los supermercados abarcaron todo esto. Y todo se ha modernizado, ha llegado a un cambio muy especial. Pero en el año de 1871 se llegó a inaugurar el Mercado Central en la capital de Guatemala, atrasito de Catedral. En el solar del antiguo cementerio, donde trasladaron los locales de la plaza y en los que vendían comestibles como verduras, frutas, granos, productos perecederos y en el portal artículos para bajías o telas, a principios del siglo XX en la octava calle Oriente se encontraban los almacenes del portal del comercio, en la 18 calle, donde se vendían mercadería importada. Había también una gran variedad de tiendas, bazares orientales, zapaterías, barberías, papelerías, hoteles, tipografía y agencia de periódicos. Aunque no se encontró en el siglo XX, documentación o registro gráfico de tiendas específicas de barrios o de siglos pasados, se puede mencionar a almacenes abarrotes destacados a principios del siglo XX, que provenían de productos de las poblaciones de Grecia, así también propiedades de José García Paniagua, fundadores en el año de 1903, que fue la de origen del ingenio Lour Tarrus, que se ubicaba en la 13 calle y 6 avenida de la zona 1 en la capital de Guatemala, esquina opuesta al Templo de San Francisco, considerado en el libro de Guatemala 1932 la casa más grande y surtida de Guatemala, donde se ofrecían víveres, vinos, conservas, licores, vinos, productos del país y extranjeros y perfumes. Se comparte la que comparte el economista e historiador José Molina. Ya en el año de 1957, la abarrotería fue vendida a Julio Maza Castellanos, propietario de la Puerta del Sol, almacén que estaba precisamente en la zona número 4. Bueno, pues vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a Carmen Camey, con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenará tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, y la razón y el llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Bueno, esta canción se llama 15 primaveras. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros y platicando algunos datos muy importantes. Muchas personas se han reportado por la línea telefónica, pues algunos están de acuerdo con conocer y escuchar lo que, cómo se iniciaron precisamente las tiendas en nuestra República de Guatemala y que fueron traídas especialmente en la época de la colonia por los españoles. Y las tiendas han cambiado de ritmo, de lugar, de venta, de tantas cosas, y que ahora usted va a un lugar en la capital o en Quetzaltenango, lo primero que usted va a ver son vitrinas, almacenes, tiendas, todo. Hasta esto ha llegado a nuestros días. Y esto porque hoy, 29 de junio, se está celebrando el Día del Tendero, una fecha muy importante para el comercio. Por eso estamos platicando del Día del Tendero. Pero también tenemos ya el corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.